Pero aquí ya pasa que te está grabando. Ok, ya. Ah, pero te sirvió una tanto bien. Tough fuck. Eso soy yo. Mentira, no, Leonardo. El territorio. Bueno. Cuando pienso en el territorio, pienso como en muchísimas posibilidades de abordar el espacio, los lugares, la naturaleza y los espacios donde habito, transito diariamente. Creo que el pensar el territorio y reflexionar acerca de él nos ayuda a tener una conciencia sobre las condiciones, relaciones y formas de habitar unos territorios en común. Creo que los territorios se habitan desde lo simbólico, desde lo imaginario, desde lo real, es decir, desde la supervivencia. Y el territorio posibilita el encuentro y desencuentro de muchas culturas o de formas de percibir los lugares y los espacios de todos. Obviamente hay territorios privados o espacios privados. Hay espacios en común, que son los que menos nos vemos, por los que menos encontramos. Creo que ahí hay una gran diferencia con la Universidad del Valle. La Universidad del Valle es un territorio de todos, pero a la vez es un territorio de nadie. Es un territorio que posibilita encuentros y desencuentros. Es un territorio que se habita de miles de formas, de miles de esperanzas o desesperanzas de habitar posteriormente la ciudad.